repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Al parecer yo te hice falta de más, pero fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir y él es en quien verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles, oh, y palabras amables. Hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte, se encargaba de la mía con coraje, oh, y logró conquistarme. Y es alguien, una noche de locura interminable, oh, no, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser, como tú ya lo sabes. De repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar. Pero se te pasó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles, oh, y palabras amables. Y ese como tú ya lo sabes. Se te olvidó decirme adiós. Se te olvidó decirme adiós. Y hubo alguien, alguien que llenó mis días, llenó mis noches con una nueva.